no dan ganas de salir de la presencia del Señor. Por eso yo creo que son tan importantes estos espacios que tenemos los viernes de adoración. Creo que este viernes que viene, pastor, este viernes o es el siguiente, el 9, ¿hay adoración? Sí, creo que es el 9, la semana siguiente. Sí, y yo anhelo estas reuniones de adoración porque, wow, ahí fluimos y fluimos y fluimos y conectamos con Dios de una manera tan profunda. Y bueno, quiero dar las gracias una vez más a toda la iglesia que estuvo orando por mí y por Lauri en nuestro viaje a Rumanía. Quiero decirles que Dios escuchó sus oraciones y el respaldo de Dios fue increíble, increíble, increíble, increíble. Desde que salimos de aquí, vimos esa ayuda de Dios en todos esos pequeños detalles y llegamos bien. Fue un viaje muy largo. Nos levantamos a las 4 de la mañana aquí, llegamos allá a las 11 de la noche, cansadas. Al día siguiente teníamos que levantarnos temprano porque había una agenda que cumplir, pero en todo Dios fue fiel. La conferencia como tal fue maravillosa, muchas mujeres fueron tocadas. Fue muy lindo cuando yo fui a compartir la plenaria que me correspondía ver a muchas mujeres que habían estado el año anterior y muchas de ellas me recordaban. Y creo que ha habido como una conexión especial entre Rumanía y España. Me sentía tan feliz de ser embajadora de este país, pero sobre todo de nuestra iglesia allí. Y Dios fue bueno porque yo sentí mucho respaldo de Dios sobre la palabra. La verdad es que había mucha oposición. Había algo que se estaba moviendo allí para interferir y que Dios no pudiera hacer lo que Él quería hacer y lo que había planeado hacer. Pero yo sentí mucho respaldo sobre la palabra que yo compartí. Yo sentí desde que empecé que había una unción de poder sobre mi vida. El Señor me había dicho el día anterior, despiértalas. Entonces yo desde que me paré firme con este espíritu en mi corazón. Y después cuando terminé la plenaria, muchas mujeres se acercaron a darme las gracias por la palabra. Y de hecho el equipo de Merge, que pues hablan inglés, muchas no habían entendido porque pues estaban haciendo cosas y no habían entendido la palabra, pero me decían que se percibía el espíritu de la palabra. Y yo creo que eso también es lindo porque el espíritu de poder de la palabra va más allá de las propias palabras. Y fue precioso, la verdad. Y también de regreso, Dios fue muy bueno. Dios hizo una serie de pequeños milagros que si me pongo a contárselos, yo creo que no podría predicar. Entonces no es el hecho, que venimos a escuchar la palabra de Dios. Pero también es importante que veamos, que podamos escuchar de lo que Dios hace cuando oramos y pedimos a Él que haga algo. Y Dios nos cuidó todo el trayecto de vuelta. Teníamos solamente una hora para hacer la escala entre Bucarest, en Bucarest para venir a Madrid. Teníamos solo una hora y teníamos que llegar y salir de la terminal de llegada a la terminal de salida. Y estábamos corriendo, el vuelo anterior había tenido un pelín de retraso, pero estábamos orando, ¿no? Laura y yo muy tranquilas, pero había que hacer la parte nuestra que era ir deprisa. Y cuando nosotros llegamos al sitio donde es que hacen el control de seguridad, había como 200 personas allí. Y entonces yo le dije a Laura, vamos a preguntar adelante. Y entonces fuimos y le preguntamos al funcionario que deja pasar a la gente que si ese era el sitio. Y nos dijo, no, es al lado. Todo en inglés, ¿eh? O sea que estuvo muy bien. Laura me ayudó, pero yo me defendí. Y entonces fuimos al otro lado. En el otro lado había menos personas, solo unas 80 o 100. Pero yo fui y le pregunté al otro funcionario de allí y le mostré la hora, así en el billete de avión, y le mostré la hora y me dijo, pasen. O sea que nos dejó pasar por delante de esas 100 personas. Dios fue increíble. Llegamos con prisa. Tuvimos tiempo para comprar agua y un refresco y llamaron a abordar. Entonces vimos que en todo Dios fue precioso y fue bueno llegar aquí a casa tan cansadas pero también tan llenas de agradecimiento con Dios. Y Lauri al día siguiente tenía que ir al instituto, entonces pues ella me decía, mami, tú te vas a quedar descansando pero yo voy al instituto, y le decía, no cariño, yo tengo muchas cosas que hacer también. Así que llegamos a zambullirnos porque ustedes saben que este sábado estamos organizando Emerge y hay mucho trabajo que hacer, entonces pues ya después descansaremos. La siguiente semana el pastor y yo estaremos de aniversario, tenemos planeado darnos una escapadita, entonces ya tendremos tiempo de descansar. Pero de nuevo, gracias por sus oraciones. Y ahora sí vamos a la palabra en esta mañana. Y el Señor me ha estado guiando mucho para compartir con ustedes esta palabra. De hecho, hoy le correspondía predicar a Alejandra, pero yo le dije al pastor, yo siento en mi espíritu esta palabra y me sorprende cuando el Señor nos insiste y nos insiste y nos insiste con algo. Y cuando Dios nos insiste tanto con algo es porque de alguna manera no hemos captado el mensaje. Y entonces Dios tiene que como que repetirnos una y otra vez hasta que finalmente captemos el mensaje. Y en esta mañana, este mensaje se titula Penetrando las tinieblas. Penetrando las tinieblas. Y el Señor quiere advertirnos en esta mañana una vez más nuestra necesidad de ser apercibidos espiritualmente, nuestra necesidad de entender la guerra espiritual que constantemente se está peleando a nuestro lado y que necesitamos posicionarnos como hijos de Dios en autoridad y poder en el lugar correcto, que es en el bando de Dios en el cual nos encontramos hoy. Y el Señor me guiaba en toda esta palabra, yo voy a estar desarrollando esta palabra y te pido en esta mañana que estés muy atento para que puedas realmente recibir lo que Dios quiere decirte y esto produzca un clic en tu vida. Yo durante muchos años en mi vida cristiana, ustedes saben que no soy muy buena para las fechas, yo he recibido muchas palabras de Dios, pero ha habido palabras que de pronto vienen sobre mi vida y hacen un clic y me permiten ver algo que de pronto no había visto o no había entendido hasta ese momento. Y eso cambia de manera drástica mi vida, para bien, por supuesto. Y yo creo que yo anhelo con todo mi corazón que esta sea una palabra para la iglesia y que la iglesia pueda agarrarla y definitivamente entrar en un tiempo de estabilidad espiritual en su vida. Y quiero que busquen conmigo Gálatas 6, versículos 7 al 8. Gálatas 6, versículos 7 al 8. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, no os engañéis. ¿Qué? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Parece que hay gente que se deja engañar y que cree que se puede jugar con Dios o que Dios puede ser burlado. Y aquí nos está hablando algo como muy claro, de que no te dejes engañar. Dios no puede ser burlado. Y dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué estás sembrando en tu vida? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, segará vida eterna. Y la pregunta en esta mañana sería, ¿qué estamos sembrando? ¿Estamos sembrando para nuestra carne o estamos sembrando en el Espíritu cosas trascendentales, cosas que permanecen, cosas que se levantan en el poder de Dios, cosas que se afirman en Él? Es evidente que de lo que sembremos recogeremos. Esta es una ley espiritual y natural. Tú siembras un árbol de naranjos y vas a recoger naranjas. No vas a recoger peras ni manzanas. En la vida espiritual es igual, dependiendo de lo que tú siembres en tu vida, eso vas a recoger. Y a veces nos frustramos porque no estamos viendo lo que queremos ver. Y la pregunta sería, ¿qué estamos sembrando para poder ver eso que realmente anhelamos? Y solamente cuando determinemos sembrar en el Espíritu es cuando empezaremos a ver cosas grandes de Dios. Es cuando empezaremos a tener firmeza. Esta iglesia es una iglesia que tristemente hasta el día de hoy no ha logrado entrar en firmeza, en estabilidad. Esta iglesia formada por ustedes y por nosotros todavía tiene muchos momentos. estabilidad. Todavía no tenemos la firmeza, la fuerza, el entendimiento para entrar en estabilidad, en victoria, en un ascenso continuo. Muchos de ustedes tienen buenos momentos y después bajan a malos momentos y otra vez buenos momentos y otra vez malos momentos. Y la pregunta es, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué estamos sembrando? Tú eres responsable por lo que siembras en tu vida. Solo tú eres responsable, no es responsable la iglesia, aunque Dios provea para tu vida a través de la iglesia. Solo tú eres responsable por decidir sobre qué edificas, si sobre la carne o sobre el espíritu. Y creo que parte de lo que ocurre sobre la iglesia es evidentemente de lo que hablaba hace un momento, esta lucha espiritual, esta guerra que se mueve alrededor de nosotros. Estamos en continuo ataque. Hay una guerra. La palabra nos habla de esta guerra en Génesis 3:15. Es un pasaje muy conocido. Dice, después de que el hombre ha caído y el Señor está hablando con Adán y Eva y le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y este pasaje es un pasaje muy conocido porque este pasaje se llama el protoevangelio. Es la promesa de Dios, tan pronto el hombre cae, de que Él va a enviar un Mesías. Y Él le está diciendo a la serpiente, que es Satanás, le está diciendo que habrá una guerra siempre entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz y el reino de Dios, una guerra irreconciliable. Pero también le está diciendo que el Señor Jesús vendrá y que la serpiente le herirá en el calcañar. Es una referencia a la cruz de Cristo, pero el Señor Jesús le aplastará la cabeza. Y es una referencia a los últimos tiempos, cuando el reinado del Señor Jesús será establecido y sus enemigos sean puestos a sus pies. ¿Están conmigo? Así que estamos en una guerra continua. El enemigo, yo no creo que hace, ¿cómo se diría? No tiene tiempos muertos contra nosotros. El enemigo constantemente está acechando la obra de Dios y a nosotros para destruirnos, y nosotros no podemos estar despistados. En estos días, cuando estaba preparando esta palabra, el Señor me hablaba y me recordaba un sueño. Dios le da sueños a nuestros niños, ¿sabía? Y un sueño se lo dio a uno de los niños de la iglesia, y en este sueño él decía que él veía la iglesia y estábamos muchos reunidos aquí adentro, y estábamos así como, ¿saben? Como cuando uno se coge y como en esta parte se engancha y formamos un círculo muy grande, y entonces estábamos todos así porque nos estaban atacando, y todos estábamos en círculo, y de pronto algunos empezaban a soltarse. Y en este sueño el niño vio a una persona puntual que se soltaba, y todos estábamos sufriendo por esta persona, llamándole para que volviera y se enganchara, y que esta persona se apartaba. Y yo le decía a la mamá del niño cuando me lo contaba: ¿pero qué pasaba con esta persona? Y dice: no, mi hijo se despertó, no sabemos qué pasaba con esta persona. Y este sueño fue hace mucho tiempo, y esta persona en concreto pasó por una crisis en su vida tan complicada, que él estuvo al borde del precipicio y al punto de realmente apartarse completamente de Dios. Y yo pensaba, Dios nos advierte constantemente lo que se está moviendo. ¿Pero qué pasa que nosotros no percibimos o no escuchamos o no atendemos o la palabra se va? Ayer Marvin me contaba, me llamó para consultarme algo, fue algo divino. Me dijo que Brian, todos conocimos a Brian, tuvo un sueño. Dijo: wow, Dios, tú eres increíble. Y en el sueño dice que estábamos todos reunidos aquí en la iglesia adentro, y de pronto allá afuera había una gran serpiente que quería devorarnos, que quería hacernos daño. Y entonces Marjorie le pregunta: ¿y qué pasó con la serpiente? Dice: no, salieron los pastores y con un palo la mataron. Y yo pensaba, es que, ¿qué quiere decirnos Dios con estos sueños? Es evidente que algo se está moviendo allí afuera y necesitamos realmente entender que tú tienes un enemigo, ¿sabes? No solamente está buscando que tú te apartes completamente de Dios, con que te haga infructuoso, Satanás ha vencido. Con que te enrede en tus propios proyectos de vida y olvides los proyectos que Dios tiene para ti, Satanás ha vencido. Con que te enrede constantemente en desánimo, en ambivalencia, en apatía, en indiferencia, en desamor, en frialdad, en resentimiento, en amargura, en falta de perdón, ha ganado. Ha ganado. Cada vez que dejas de venir a orar cada día en la mañana, que optas por otras cosas en vez de venir a orar, en vez de venir a adorar, en vez de venir a leer la palabra, Satanás te ha ganado. Cada vez que dices a Dios no frente a lo que Dios te pide, Satanás gana, se nota un tanto. Y somos una iglesia llamada a caminar en victoria. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es la parte que no estamos entendiendo? Porque no se trata solo de ti. Dios te salvó a ti, te amaba, te buscó, fue hasta donde estabas, te lavó. Pero además de ti, Dios tiene sueños a través de tu vida que estarán siendo atacados constantemente por el enemigo para que nunca los cumplas. La iglesia está llamada a ser una iglesia de avance, de conquista, de victoria. ¿Por qué tantas temporadas en derrota? ¿Por qué realmente no nos unimos en un mismo corazón, un mismo espíritu como la iglesia primitiva y vamos adelante y nos enfocamos en lo que Dios tiene para nosotros? Quiero compartir, ya alguna vez lo leí, algo que está en este libro, y quiero que me pongan mucha atención porque habla de varias cosas. La primera es una historia conocida que yo ya la he contado varias veces, pero las otras es importante leerlas porque yo quiero que tú entiendas lo que se mueve espiritualmente en el reino de las tinieblas a través de siervos de Satanás. Dice esta historia, dice: hace poco leí un artículo que amonestaba a los creyentes a no dar crédito ni difundir relatos injustificados de ocultismo y satanismo. Su autor mencionaba la acusación de que el logotipo utilizado de los productos de Procter & Gamble estaba relacionado con el satanismo. Por supuesto, esto no es cierto. Por desgracia, sin embargo, quien escribía dicho artículo hacía también referencia a la historia del avión como si se tratase de otra fábula difundida por cristianos engañados. La historia del avión es cierta. Pat, una mujer que se cuenta entre mis compañeros de oración del área de San José, California, fue su protagonista. Mi amiga salía de San José en avión y tenía un asiento de pasillo. La plaza adyacente estaba vacía, pero la que correspondía a la ventanilla se encontraba ocupada por un joven. Cuando llegó el momento de que la azafata sirviese la comida, Pat aceptó la suya, pero el mencionado joven la rechazó diciendo que estaba ayunando. «He oído por casualidad cómo le decía a la azafata que estaba usted ayunando», le dijo mi amiga. «Debe ser cristiano, ¿no es así?» «No, soy satanista», respondió el otro. El comentario la desconcertó. No supo si debía buscar otro asiento o qué hacer. Sin embargo, decidió permanecer sentada donde estaba y entablar conversación con aquel joven si él quería. En realidad, estaba bastante dispuesto a hablar de su fe y testificar del poder de Satanás. En el transcurso de la conversación, Pat le preguntó acerca de los objetivos específicos de su ayuno y oración. Esa forma de orar y de ayunar representa un intento de maldición, no una súplica humilde. El joven le explicó que los objetivos en cuestión eran los pastores principales e iglesias del área de San José, así como dos importantes misiones cristianas. Cuando Pat le preguntó de qué misiones se trataba, respondió sin vacilar que Partners International y OC International. Aquello dio en lo vivo, ya que el padre de Pat era uno de los fundadores de la primera y ella misma apoyaba a OC International, la misión a la que pertenezco. Es el autor del libro, ¿no? Durante los pocos años siguientes, ojo, media docena de pastores claves del área de San José cayeron en la inmoralidad y fueron apartados de sus iglesias. ¿Mera coincidencia? Esto jamás había ocurrido con anterioridad. ¿Y qué le sucedió a Partners y a OSA International? Pregunté a sus líderes lo que experimentaron a finales de la década de los 80 y al principio de los 90. La historia del avión se ha convertido en la historia del restaurante. En ciertos restaurantes, algunos cristianos han visto grupos de personas reunidas a la mesa en evidente actitud de oración, y al acercarse a ellas pensando que eran creyentes, han descubierto que se trataba de satanistas orando al diablo y echando maldiciones sobre pastores y obreros cristianos destacados. También ha llegado a ser la historia del supermercado. La misionera Beverly Lewis de la World Gospel Mission informó de una experiencia que tuvo en Argentina. Cierto satanista que esperaba en la cola del supermercado para pagar anunció de repente a todos que él y su grupo estaban ayunando y orando a Satanás por la destrucción de los hogares de líderes cristianos. Luego Beverly sigue contando los tristes resultados que tuvieron en su ciudad aquel ayuno y aquella oración maldiciente dirigida al diablo. Se trata de un relato grave y horrible. Y yo personalmente, yo no lo creo, y estoy convencida de eso, que el diablo sea superior a Dios. Todos sabemos que Dios es infinitamente superior, pero la iglesia de Dios está llamada a posicionarse. Y si la iglesia de Dios no se posiciona, entonces va a ser una presa fácil de todas estas invocaciones y conjuros y oraciones que los satanistas hacen contra nosotros. Por eso en esta mañana el Señor me llamaba a compartir esta palabra para despertarles también. Y que ustedes puedan, insisto, de una vez por todas, abrir su percepción espiritual para que puedan ver y entender lo que se está moviendo alrededor de nosotros. Yo entiendo que como iglesia de Dios tenemos una cobertura. Yo entiendo eso. La cobertura es ese cerco de protección espiritual que Dios establece alrededor de sus hijos. Esa cobertura es aún más efectiva cuando tú eres parte de una iglesia local, sencillamente porque las cosas las tenemos que hacer a la manera de Dios, y en la iglesia local descansa la autoridad delegada por Dios. Entonces, si tú quieres estar en la cobertura espiritual, tú tienes que estar en el lugar donde Dios te dice que tienes que estar. ¿Me están entendiendo? Entonces, sí es cierto que existe esta cobertura espiritual. Pero ¿qué pasa? Hay una cobertura espiritual como iglesia, pero también hay una cobertura espiritual como individuos. Quiero decirte que tú puedes tener una cobertura espiritual como iglesia, pero si tú en tu propia vida espiritual estás abriendo puertas, tú puedes recibir un ataque del enemigo. ¿Por qué? Porque acuérdate lo que empecé diciéndote, tú eres responsable por tu fe. Tú eres responsable por tu fe. Esta cobertura es mucho más que asistir a la iglesia. Esta cobertura implica que realmente tú vivas a la manera de Dios. Me gustaría compartir en esta mañana algunas cosas que yo he encontrado en la palabra que pueden vulnerar esta cobertura, esta protección a la cual tenemos derecho como hijos de Dios. La primera forma en la que esa cobertura o protección puede ser vulnerada es cuando rompemos el pacto de obediencia y de fidelidad con Dios. Cuando rompemos el pacto de obediencia y de fidelidad con Dios. Y vamos a buscar Deuteronomio 27. Versículo 11 ¿Lo tenemos? Mientras lo buscan, quiero decirles que nuestro pacto con Dios está formado por privilegios y responsabilidades. ¿Sabía esto? Tenemos privilegios como hijos de Dios, nos encantan los privilegios, pero también tenemos responsabilidades. Cuando el pacto que tenemos con Dios, nosotros lo incumplimos por desobediencia, entonces perdemos los beneficios del pacto. Perdemos todo o empieza a vulnerarse todo lo que Dios quiere darnos. Ahora, yo creo que Dios tiene misericordia de nosotros. Cuando nosotros rompemos el pacto por desobediencia, siempre viene un tiempo de misericordia de Dios, un tiempo de espera para que nos arrepintamos, nos reconciliemos con Él y el pacto otra vez vuelva a tener la fuerza. Sin embargo, si nosotros fallamos en el pacto de obediencia, nosotros podemos terminar perdiendo los privilegios. Y Deuteronomio nos habla muy bien de esto. Deuteronomio 27:11, ahí podemos ver la proclamación de las maldiciones, y está hablando a partir del versículo 16 y hasta el 26 todo lo que el Señor estaba diciendo que podía traer maldición, todas estas prácticas de pecado que podían traer maldición. Pero vayan conmigo al versículo 15. Pero si no escuchas la voz de Jehová tu Dios, a fin de procurar poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Entonces estamos viendo lo que dice la palabra, que la maldición no viene sin causa. La maldición siempre tiene un origen, y en Dios es la desobediencia, cuando incumplimos lo que Dios nos ha pedido. Y entonces aquí empiezan a, ya lo que viene es lo que ocurrirá, el resultado de practicar estos pecados. Versículo 20, Jehová enviará contra ti maldición. Escuchen esto, importantísimo. Jehová enviará contra ti maldición, turbación y reprensión en todo lo que emprenda tu mano, hasta que seas destruido y perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, por los cuales me habrás abandonado. ¿Se acuerdan con qué pasaje empezamos? ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué estamos sembrando en nuestras vidas? Estamos sembrando desobediencia, vamos a recibir maldición de parte de Dios. Y aquí se llama una maldición. Una maldición es una oración o una sentencia contra alguien declarando mal sobre esta persona. Esto es una maldición. Pero este libro de manual de guerra del doctor Ed Murphy, él define la maldición como un concepto de poder destinado a liberar una fuerza espiritual negativa contra el objeto, la persona o un lugar. Y la maldición está asociada al juicio de Dios. Ahora, en la Biblia hay 202 contextos de maldición, y 143 de estos 202 contextos, ¿saben quién está maldiciendo? Dios, o siervos de Dios bajo la guía de Dios. Es muy interesante. Y recuerden lo que empezamos diciendo, nuestra cobertura, la que Dios nos quiere dar como hijos, al final podemos terminarla perdiendo cuando nosotros rompemos nuestro pacto de obediencia con Dios. O sea que lo que debería ser un regalo, si no lo cuidamos bien, puede terminar dejando un espacio vacío que se viene en contra nuestra. Hay un ejemplo en la Biblia que parece extraño, pero el Espíritu Santo me guiaba a escogerlo. ¿Saben por qué? Porque quiero que en esta mañana vean que hay un mover espiritual, satánico, que puede venir sobre nuestras vidas con espíritus que de pronto nosotros no imaginamos. A veces creemos que Satanás solo va a venir a poseer o con grande, como con demonios muy visibles. Hay demonios muy sutiles que pueden venir sobre nuestra vida. Primera de Reyes 22, vamos a buscarlo por favor. Primera de Reyes 22, del 18 al 23. Primera de Reyes 22 del 18 al 23. Y esta historia empieza diciéndonos que se crea una alianza entre Acab y Josafat. Acab era el rey de Israel, el esposo de Jezabel, y Josafat era un rey de Judá. Y Josafat es considerado un rey bueno. Y sin embargo, hay un momento en que estos dos reyes hacen una alianza. Y Acab le dice a Josafat que lo ayude para ir contra Siria, porque habían algunos territorios que todavía estaban bajo el gobierno de Siria. Una ciudad, Ramot de Galaad, era una ciudad levita, era una ciudad de refugio, y todavía lo tenía Siria. Entonces Acab le dice a Josafat que vayan juntos a la guerra, pero Josafat era un rey que realmente amaba a Dios. Y entonces Josafat lo que le dice a Acab es: bueno, pero si vamos a la guerra, si estamos pensando en ir a la guerra, vamos a consultar a Dios. ¿Cuántos de nosotros consultamos a Dios cuando vamos a hacer algo importante? Y entonces él dice, él tiene 400 profetas de la corte, pero Josafat no le convencen estos 400 profetas, y él le insiste que quiere realmente un profeta de Dios. Entonces Acab le dice: bueno, hay un tal Milcías, aquí le llaman Micaías, algunas otras le dicen Miqueas, aquí le pone Micaías. Y entonces dice que este es un profeta, pero que siempre le dice lo malo. Y yo pensaba, era este tipo de profetas que no decía lo que las personas quieren escuchar. Era este tipo de profetas que le decían lo que Dios tenía que decirles, aunque a veces eso incomode. Y de hecho, cuando lo mandan a traer, dicen los estudios que Micaías estaba en la cárcel. Y entonces le mandan a traer, y cuando el jefe de la guardia lo va a traer, le advierte en el camino: bueno, tienes que decirle al rey lo que el rey quiere escuchar. Entonces cuando él llega y están allí Josafat y Acab, y le preguntan al profeta que si van a ganar la guerra, que si deben ir a la guerra, el profeta le responde irónicamente: sí, claro, ve a la guerra, todo va a salir bien. Pero él sabe que le está mintiendo. Entonces al final el profeta le termina diciendo el mensaje de Dios, y yo quiero que ustedes vayan conmigo al versículo 19. Dijo Micaías: escucha pues la palabra de Jehová. Por favor, pongan mucha atención. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba de pie junto a él, a su derecha y a su izquierda. Entonces Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? ¿Quién inducirá a Acab? Y quiero recordarles aquí que Acab había sido un rey muy malo, y Dios había profetizado sobre Acab por la viña de Nabot que él moriría, y profetizó de qué manera iba a morir. Entonces fíjense aquí la escena. En el cielo, Dios está buscando la manera de ejecutar su juicio contra Acab. Y entonces él está preguntando allí: ¿cómo van a hacer para ejecutar el juicio, su juicio contra la maldad de Acab? Versículo 21. Entonces salió un espíritu, se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. ¿No les parece tremendo? Yo le induciré. Jehová le preguntó: ¿de qué manera? Y él le respondió: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de los profetas. Y Jehová dijo: tú lo inducirás y también prevalecerás. Sal y hazlo así. Versículo 23. Ahora pues, he aquí que Jehová ha puesto un espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, porque Jehová ha decretado el mal con respecto a ti. Y la palabra del profeta se cumple, y ellos van a la guerra. Y al final es muy interesante, porque Josafat, aunque Acab estratégicamente le dice que se ponga su ropaje real, para que si lo están buscando a él, maten a Josafat y no le maten a él, y él se viste de soldado. ¿Saben qué pasa? Un soldado dispara una flecha al azar y penetra en el cuerpo de Acab y lo mata. Y se cumple la palabra de Dios decretada. Versículo 34. Entonces un hombre tiró con su arco a la aventura e hirió al rey de Israel. Y el rey muere. Y se cumple la palabra destinada por Dios. El juicio de Dios. ¿Cuándo se puede vulnerar la cobertura? Cuando nosotros violamos el pacto de obediencia. Yo quiero decirte algo. Satanás es un enemigo terrible, pero cuidado cuando Dios se vuelve nuestro enemigo. Cuidado cuando nuestra maldad, nuestra obstinación, nuestra necedad hace que Dios mismo tenga que ejecutar juicio contra nosotros. Cuidado con esto. Hay otros pasajes de la Biblia. Yo quería aquí que miraran espíritu de mentira. Espíritu de mentira enviado a los profetas para que se cumpliese el juicio de Dios. ¿Cuántas veces tú estás pidiendo dirección a Dios, pero tu corazón realmente no quiere hacer lo que Dios quiere? Y Dios puede engañarte, y Dios puede enviar a ti espíritus de mentira para que perturben tu camino. Isaías 19:14, Val, ¿lo tienes? Sí. Dice: Jehová mezcló espíritu de vértigo. Eso es una profecía contra Egipto. Dentro de él e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. El Señor envió espíritu de vértigo. Y cuando buscamos otras versiones, la Nueva Versión Internacional dice que el Señor envió espíritu de desconcierto. Y hay una versión, la Nueva Traducción Viviente dice que Dios envió espíritu de necedad. Espíritu de necedad. Todos saben lo que es la necedad, ¿verdad? Tremendo cuando Dios envía espíritu de necedad sobre alguien porque tiene que ejecutar juicio. Isaías 29:10. Isaías 29:10, porque derramó sobre vosotros espíritu de ¿qué? De sueño. Y cerró los ojos de vuestros profetas. Y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. ¡Wow! Cuando los líderes religiosos se apartan de Dios, cuando lo que queda es un lugar, solamente un lugar, pero se pierde la esencia del amor y de la relación con Dios, podemos apartarnos tanto que Dios puede enviar espíritu de sueño y cegar los ojos de los videntes. Necesitamos hoy entender esto. Segundo, nuestra cobertura espiritual se puede vulnerar cuando Dios se aparta de nosotros. Cuando Dios se aparta de nosotros. Primera de Samuel 16:14. ¿Lo tenemos? ¿Amén? Yo supongo que esta es una palabra difícil de digerir. Esta no es una palabra emotiva. Esta no es una palabra para distraerte. Esta no es una palabra para decirte cosas lindas que tú quieras escuchar. De hecho, si tú estás allí sentado, sintiendo sueño, sintiendo pesadez, yo te aseguro que es perturbación espiritual. Porque hoy Dios necesita que tú escuches este mensaje y tú no puedes ser irreverente. Tú necesitas realmente atender esta palabra, porque esta palabra viene de Dios para tu vida y quiere producir una transformación en tu manera de percibir el mundo espiritual. Amén. Entonces todavía estás a tiempo. Si no has podido comer mucho de la palabra hasta ahora, todavía estás a tiempo. Yo te invito, céntrate, céntrate para que puedas recibir lo que Dios hoy quiere darte. Primera de Samuel 16:14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. ¿De quién? De parte de Jehová. ¿Dónde empieza esto? Dice la palabra que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Qué significa apartarse? ¿Qué significa cuando Dios se aparta? Significa que Dios se pone de lado. Aquel que te prometió que iba a caminar contigo siempre, a tu lado, que te iba a guiar, que te iba a tomar de tu mano y te iba a llevar. Resulta que llega un momento donde si tú te apartas de él, él se va a apartar de ti. Saúl se apartó de Dios, y como se apartó de Dios, Dios se apartó de él. Saúl cruzó un límite que llevó a Dios a actuar de esta manera. Y todos conocemos la historia de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. ¿Sabían esto? Saúl fue el primer rey de Israel. Fue ungido por el profeta Samuel cuando el pueblo de Israel menospreció el reinado de Dios y quería como los demás pueblos un rey. Y empieza con Saúl la monarquía en Israel. Y de hecho sus comienzos son buenos, porque Dios le dice al profeta, y el profeta declara algo tremendo, puntual, sobre la vida de Saúl. Él iba a profetizar con los profetas, con los hijos de los profetas, y dice la palabra, y Dios iba a mudar su corazón. Y saben, Dios mudó el corazón de Saúl. Y cuando yo entiendo que dice que Dios mudó el corazón de Saúl, es que Dios transformó el corazón de él, porque tenía un propósito tan grande con Saúl que tenía que hacer algo en su corazón y que tenía que prepararlo. Algo allí ocurrió, mudó su corazón, transformó su corazón en un momento, en un momento. Y yo pensaba, Saúl empezó bien. Saúl empezó bien, pero terminó mal. Porque un buen inicio no es sinónimo de un buen final. Tú puedes empezar bien, pero tú puedes caer en la obstinación. Cuando Dios te pide las cosas, tú puedes decidir si obedeces o no, si cumples el pacto o no. Y en el versículo, en 1 Samuel 15:11, dice el Señor: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mi palabra. Esa es la razón por la cual Saúl es puesto de lado. Y dice el Señor, me pesa. El arrepentimiento del Señor, en este caso, tiene que ver con un cambio de método en el trato sobre Saúl. Me pesa. Qué triste. Qué triste cuando Dios dice esto de alguien. Me pesa. Me pesa haber escogido a fulanito. Me pesa haber llamado a fulanito. Me pesa. Me pesa. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde de que algún día Él diga que le ha pesado hacer todo lo que ha hecho por nosotros. Que nos guarde el Señor. Sus dos pecados, se apartó de él. Su otro pecado, su desobediencia. Y llegó a un punto donde Dios se apartó de él. La cobertura fue vulnerada y venía un espíritu inmundo de parte de Dios. Y yo pensaba, Señor, en este punto no hubiera sido fácil que Saúl se arrepintiera de su maldad y te buscara. Y la historia nos dice que ahí le aconsejan que busque a alguien que toque para que alivie su espíritu. Y entonces es cuando mandan a buscar a David para que toque el arpa. Y dice la palabra que cuando David tocaba el arpa, se calmaba Saúl, el espíritu inmundo, como que retrocedía. Y yo pensaba, ¿cuántos de ustedes están viviendo cosas diariamente en sus vidas? Espíritus de perturbación, espíritus de ansiedad, espíritus de miedo, insomnio, espíritus de angustia, de afán, de zozobra, de incertidumbre. Y de pronto vienen a la iglesia y la atmósfera de la iglesia, la unción de la iglesia les da paz. Pero luego salen y otra vez vuelve esa nube oscura sobre ustedes. Quizá está pasando lo que le pasaba a Saúl. Quizá la unción hace que el espíritu deje de afectar, pero es la unción de otro, no la tuya. Él pudo haberse arrepentido. Él pudo haberse arrepentido. Yo creo que Dios lo hubiera perdonado. No sé si lo hubiera restablecido en el trono. Yo creo que a veces hay límites. Límites que se cruzan y luego ya no hay una vuelta atrás. Pero yo sí creo que si él se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado. Finalmente, esa cobertura puede ser vulnerada cuando Satanás estorba la obra de Dios, cuando viene el ataque de Satanás sobre la iglesia. Escúchenme bien, los dos primeros puntos tienen que ver contigo. Los dos primeros puntos están relacionados directamente contigo. Tú eres el responsable de que la cobertura espiritual sobre tu vida esté intacta. Tú eres responsable. Ahora, en este tercer punto, Satanás mismo, como parte de su misión, como parte de esa guerra en la que nos encontramos, Satanás mismo puede estorbar la obra de Dios. Satanás mismo puede atacarnos porque somos hijos de Dios, pero no porque nosotros estamos haciendo lo malo, no porque nosotros estamos abriendo esas puertas espirituales. Y en la iglesia primitiva vimos una constante entre el ataque del diablo sobre la iglesia primitiva era atacada constantemente, pero la iglesia primitiva se levantaba en medio del ataque. Una de mis oraciones más grandes por esta iglesia es que esta iglesia llegue a la estatura espiritual donde sea tan fuerte que aunque el enemigo venga, nunca se detenga. ¿Cuántos dicen amén? Por eso les compartí en estos días este video que me enviaron de esta escena del cuarto de guerra. Porque esta oración para mí es una oración que tenemos que levantar todos hasta conmover los cielos. Necesitamos ser una iglesia que cumple el propósito de Dios. Necesitamos ser una iglesia que avanza, insisto, que conquista. Y el enemigo envía ataques desde fuera, pero también envía ataques desde dentro. Y desde afuera, el diablo puede usar personas o situaciones para estorbar el crecimiento de la iglesia. El diablo puede usar situaciones y personas para estorbarte a ti, y tú eres parte de la iglesia. Y tenemos una historia en Hechos 4. Es una historia muy conocida. Pedro y Juan sanan al cojo en el templo de la hermosa. Luego Pedro predica en el pórtico de Salomón, se convierte en 5,000 y ellos son arrestados, son llevados al Sanedrín. Y en el Sanedrín, ¿saben qué pasa? Ellos son amenazados, escúchenme bien, son amenazados para que no prediquen el Evangelio. Intimidación. Es un espíritu de intimidación. ¿Cuántos de ustedes hoy sienten temor de predicar el Evangelio? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios les llama a compartirle a alguien, pero se sienten intimidados? El espíritu de intimidación es un espíritu que viene de afuera. Es el mismo que usó Goliat contra el pueblo de Israel. Un espíritu de gigante que se levanta para robarnos el ímpetu, la fe, la confianza, para hacernos creer que peligramos si cumplimos los propósitos de Dios, si cumplimos la misión. Ese espíritu de intimidación nos hace creer que es imposible hacer la obra. Y vamos pasando de personas, íbamos pasando de familias a las que podríamos predicarles de Dios. Pero me encanta cómo responden ellos, versículos 29 y 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Ellos no van y se esconden. Amados, el sistema del monasterio no funcionó. La iglesia está llamada a ser la luz y la sal de la tierra. No a esconderse en cuatro paredes. No a vivir para sí misma. Estos discípulos tenían tanto poder de Dios en sus vidas. Había tanta convicción, estaban tan dispuestos a morir por aquel que les había salvado. Que ellos venía el diablo y les atacaba, y no era que no les conmoviera o no les sacudiera o no les doliera o no les, pero no se dejaban amedrentar. La obra del mensaje de salvación no se detenía. ¿Cuántos breaks, cuántos descansos, cuántos tiempos muertos necesitas al año porque estás en el suelo atacado por Satanás? ¿Cuántos? ¿No crees que es tiempo suficiente ya? ¿No crees que es tiempo de levantarnos en el poder y la autoridad que tenemos como hijos de Dios y caminar hacia adelante? Nosotros mismos como pastores, ¿saben? A veces ni siquiera somos desafiados o entristecidos por los ataques de fuera. A veces lo que más nos desanima son los ataques de adentro. Porque otra forma en la que ataca a Satanás es desde adentro. Y esto lo vemos en Hechos 5, en la conocida historia de Ananías y Zafira. Y todos sabemos la historia. Ellos vendieron su terreno, pero a la hora de dar el dinero engañaron sobre la cantidad que iban a dar. Y eso se llama un espíritu de hipocresía. El espíritu que movió en Ananías y Zafira fue un espíritu de hipocresía, un espíritu de engaño, un espíritu de amor al dinero, un espíritu de amor a lo suyo, un espíritu de fachada, de apariencia. Y el diablo sabe quién eres tú. Y el diablo te espía y sabe cuál es tu talón débil. ¿Y cuáles son tus áreas fuertes? Y él te va a atacar por tu área débil. El enemigo ataca desde adentro. Y yo creo que es más difícil el ataque desde adentro que el ataque de afuera. Porque el de afuera, tú sabes que son los enemigos. Es la obra de Satanás. Va a usar gente que no conoce a Dios. Ellos están atrapados en su maldad, están atrapados en que no han conocido a Dios. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nuestras luchas, como les decía hace un momento, que tenemos el pastor y yo, son esas. Es esa frustración a veces de que como iglesia no salimos de la UCI. Todo el tiempo estamos o en la UCI o en planta. Bajamos a la planta, volvemos a la UCI. ¿Cuándo se nos va a dar el alta? ¿Cuándo vamos a ser esos cristianos que realmente trastornan el mundo? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a dejar de velar para tu propio reino y vas a entender que el reino de Dios es el verdadero reino y que todo lo que tú inviertas en ese reino, Dios te lo va a multiplicar? ¿Cuándo vamos a llegar a ese punto? Todos los años estamos creyendo por cosas grandes sobre la iglesia. Todos los años estamos viendo que Dios está haciendo a pesar de. Y a veces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es nuestro nivel de compromiso? Estamos siendo atacados, golpeados, y el enemigo gana, porque no estamos haciendo la parte que nos corresponde. Tú estás viviendo para ti y para tu fe escondida. ¿Sabes por qué lo sé? Porque si tu fe fuera una fe hacia afuera, tú estarías tocando vidas. Tú estarías siendo el primero en decir: aquí estoy. Este espíritu entra dentro de la iglesia para robar el espíritu de los líderes. El espíritu de los líderes. Y el pastor y yo no somos inmunes. Y cada vez que viene una situación que tiende a querer robarnos el espíritu, yo recuerdo una palabra que nos dio el Señor antes de venir a España. Y el Señor nos dijo: ustedes tienen que tener el espíritu de Josué y Caleb. Porque el espíritu del que se movió en Josué y Caleb era un espíritu de fe, que veía a los gigantes, pero sabían que Dios era más grande que los gigantes y que era fiel en cumplir lo que había prometido. Y a veces cuando viene una situación aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, el pastor y yo nos sentamos y yo le digo: no, no, no, no, vamos a tener el espíritu de fe. Vamos a creer que Dios va a hacer algo en medio de esta persona, en medio de esta situación, en medio de este conflicto. Dios va a hacer algo. Quiero contarles algo para mí muy triste, pero muy privado de esta iglesia. En este momento, nuestro equipo de líderes y de coordinadores ha sido tan golpeado este año que muchos de los que empezaron hoy no están, empezaron hace un año, no están hoy. Diferentes cosas, enfermedad, etc. Y en este momento, estos líderes que deberían estar muchos delante, trabajando hombro a hombro con nosotros, llevando la carga, entendiendo que la obra es del Señor y no de los pastores, muchos de estos líderes hoy no están. Muchos de estos coordinadores, muchos de estos siervos. Y yo pensaba: el diablo ha hecho una obra fuerte contra la iglesia. Y todos los años el pastor y yo invitamos a nuestro equipo de líderes y de coordinadores a una cena en nuestra casa. Y el pastor y yo les servimos y les atendemos, y siempre Dios da una palabra. Y yo recuerdo la palabra del año pasado, y el Señor advertía a cada uno que no perdiera su lugar. Y yo pensaba: el enemigo entró y robó. Y hoy tenemos una iglesia que está siendo llamada a crecer, pero saben que nos faltan manos, nos faltan columnas espirituales hoy que den un paso al frente con nosotros, porque esta es la iglesia del Señor. El espíritu satánico se mete entre nosotros y empezamos a sentir que somos abusados, somos exigidos. Es que se nos pide más de lo que podemos dar. Y yo veo esta gente ardía de pasión por el Señor. Esta gente tenía la fe, la fuerza para seguir adelante en medio del ataque, en medio de la presión, en medio de la dificultad, porque tenían un alto nivel de compromiso, eran de calibre alto. ¿Cómo está tu compromiso hoy? ¿De qué calibre es? ¿De qué calibre es tu compromiso hoy? Si Dios te llama hoy a dar tu 100%, ¿estás listo para decir: aquí estoy, trátame? Porque tenemos mucha gente que quiere solo lugares de honra, pero no quiere pagar el precio en el trato, en el quebrantamiento. A veces queremos los grandes lugares de privilegio, pero no queremos pagar los precios pequeños. Menospreciamos las puertas pequeñas. Yo quiero decirte hoy: esta iglesia necesita tu servicio. Esta iglesia necesita tu compromiso. Esta iglesia necesita que tú sientas que la iglesia es un proyecto de Dios al que tú estás llamado a ser parte. Y no puede ser un compromiso emocional. Tiene que ser una decisión, una convicción de que realmente vamos a construir juntos. iglesia, hace unos años Dios nos habló de que íbamos a crecer abundantemente. ¿Quién va a discipular a los que lleguen? ¿Quién va a cuidar a los que lleguen? Yo quiero decirte hoy, tú has llegado y tú tienes necesidades que no siempre podemos cumplir. Yo lo sé, el pastor lo sabe. Necesidades que no podemos atender. ¿Sabes qué? Hoy tú eres un hombre y de pronto no has sido cuidado todo lo que debería ser cuidado. ¿Sabes por qué? Porque no hay quien te cuide. Y me duele el corazón. Que somos llamados a dar más de lo que estamos dando. Yo misma tantas veces tengo tantas cosas. Cada vez que no puedo llamo a Mariela: María, ayúdame con tal persona, porque siento que no puedo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cosas que otros deberían estar haciendo. ¿Dónde están los hermanos mayores de esta iglesia? ¿Dónde están las hermanas mayores? Y quizá tú dices: yo quiero, pero tienes que pagar el precio para ser enseñado, ser tratado. No vas a poder dar de lo que no tienes. Si no tienes humildad para ser tratado, enseñado, corregido, ¿qué vas a enseñar a otros? Va a haber una ruptura generacional, vamos a transmitir valores incorrectos. ¿Quiénes llaman a los hombres aquí que llegan? Dos personas. ¿Quiénes están trabajando con los jóvenes? Dos personas. ¿Quiénes están trabajando con las mujeres? Tengo el honor de decir que son tres. Que quiero que más mujeres lleguen, por supuesto. Esto no es un grupo cerrado. Pero ¿qué estás dando? Si a veces te pedimos que vengas a algo, y si el día está oscuro no vienes, si te duele la uña no vienes. No sabemos si te vamos a pedir algo y lo vas a cumplir, si, o se va a dejar una vacante. Yo no sé qué va a pasar el año que viene, pero sí sé que Dios está con nosotros. Y sé que necesitamos un cambio, iglesia. Un cambio drástico. Hace muchos años, esta iglesia llegó a ser muy grande. Yo creo que llegamos a ser unos 150 personas. Y de pronto Dios dijo un día que iba a mandar limpieza sobre la iglesia. Y nos dijo que nos dolería, porque muchos se irían, muchos que habían caminado con nosotros se irían. Pero era parte de la limpieza de Dios sobre la iglesia. Y después de esto vendría mucho fruto. Pero hacía unos años, una profeta, porque era profeta, habló con Selmi. Selmi se movía ya entre gente importante. Y esta profeta le dijo a Selmi: tú tienes dos nietos. Le dijo: uno es evangelista y el otro es profeta. Los hijos estaban pequeños. Laura tenía 3-4 años y ella iba a predicar la salvación a su infantil 3. Y le dijo: ¿Y tu nuera es profeta? Y le dijo: y la iglesia, algo así como, está llamada a más. Y no está llegando donde tiene que llegar. Y si la iglesia, no se me distraigan, por favor, aquí. Y si la iglesia no hace lo que tiene que hacer, el Señor va a atenderlo. Fue una palabra de advertencia. Me preocupa mucho que realmente seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. Me preocupa mucho que nunca salgamos de nuestra burbuja espiritual, donde estamos tan cómodos, pero donde no estamos dispuestos a pagar los precios para que la obra del Señor continúe. Esta iglesia está llamada a ser una gran iglesia. El Señor nos prometió hace muchos años que íbamos a ser una de las iglesias más grandes de España. Yo lo creo. Yo lo creo. Porque yo sé que esto depende de Él. Yo creo que Él nos dio una palabra de lo que hay en su corazón. Y quiero pensar que eso lo va a hacer a pesar de nosotros. Pero no quisiera que esta generación, como en el desierto, muriera para que naciera otra que poseyera la tierra. Porque la generación que fue llamada a conquistar la tierra prometida se quedó en el desierto. Ponte de pie. Cierra tus ojos. Yo no sé qué estás viviendo hoy. No sé qué de todo lo que he compartido en esta mañana ha tocado tu vida, ha tocado tu corazón. Yo solo sé que Dios te ha hablado una vez más. Y creo que te ha dicho lo mismo que te ha venido diciendo hace mucho tiempo. Que tú necesitas hoy dar un paso hacia adelante. Un compromiso real y verdadero. Un compromiso en contra de todo. En contra de todo. Un compromiso de entrega total, un compromiso de renuncia, un compromiso de santidad, un compromiso de pureza, un compromiso de servicio. Un compromiso que renueve tu pacto de obediencia y de fidelidad con Dios. Quizás has estado viviendo cosas porque has cedido terreno, porque no has estado cumpliendo lo que Dios te pide, lo que Dios demanda de ti. Quizá hoy están viniendo cosas sobre tu vida, espíritus que están atormentándote, que están robando tu paz, tu descanso, tu fe, hasta tus sueños, no lo sé. Pero sé que hoy allí donde tú estás, tú puedes venir delante del Señor y renovar tu pacto de fidelidad y compromiso hacia Él. He conocido gente que no es talentosa, pero que le ha dicho a Dios, aquí estoy. Gente que tiene poco. Quizá no brilla, pero ha dicho, Señor, lo poco que tengo, aquí está. Y necesitamos hoy que salgan de nuestra mente los espíritus de mentira que han podido estar hablándonos, que han podido estar ahogando la voz de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón. Los espíritus que ahogan la palabra, los espíritus que van y roban la palabra el domingo para que el lunes o el martes ya la hayas olvidado y ya vuelvas a tu vida y te acomodes a tu vana manera de vivir muchas veces. Quizá hoy necesitas decirle al Señor, renuévame. En mi amor, renuévame. En mi pasión, renuévame. Hoy puedo ver hacia atrás en todo este año que el diablo me ha robado y yo me he dejado robar. Que el diablo me ha enredado y yo me he dejado enredar. Que un día empecé tan enfocado como Saúl, tan consciente. Y de pronto mi obediencia ha empezado a ser parcial. Y si hago cosas para ti, Dios, pero hay otras tantas que no hago. Y sin embargo me siento cómodo en lo que hago. Y olvido lo que me estás pidiendo, lo que he dejado de hacer. dicen al Señor en esta mañana: aquí estoy, úsame, Señor, úsame, úsame. Ya no quiero vivir más para mí mismo, ya no quiero vivir más para mí, quiero vivir para ti, quiero vivir para otros. Ya no quiero vivir en mis argumentos, en mis justificaciones, para no hacer lo que tú me estás pidiendo que haga. Hoy quiero que un espíritu noble avive nuestro corazón, que tu Santo Espíritu sople sobre este lugar, Dios, que vengas con tal poder en esta mañana, Señor, que tú afirmes los corazones hoy en el centro de tu voluntad. Incluso hoy oramos, Señor, por los que están siendo azotados por la tormenta allá afuera, los que han perdido el norte, los que han perdido la visión espiritual, los que han perdido, Dios, la motivación. Hoy oramos, Dios, para que vuelva sobre sus vidas la cobertura, para que ellos sean protegidos por ti, para que ellos sean llamados al arrepentimiento, para que ellos sean afirmados en tu corazón, para que la mentira y el engaño que les ha cautivado caigan. Esta iglesia te necesita. El Señor te necesita. La obra de Dios necesita que hagas más de lo que has hecho hasta hoy, porque no estamos haciendo suficiente. Como pastores quisiéramos hacer más, pero no podemos. Esta iglesia, de esta iglesia tiene que resurgir un cuerpo de liderazgo y de servicio increíble, poderoso, con el espíritu de Josué y Caleb, con el espíritu de Juan, de Pedro, de la iglesia primitiva, el espíritu de liderazgo que es a prueba de todo, que no hay nada que pueda detenerle porque camina firme en la roca. De esta iglesia va a resurgir un espíritu de siervos apasionados por la presencia de Dios, que el mayor tesoro de sus vidas no es el dinero, no es el trabajo, no son los proyectos personales. El tesoro, el mayor tesoro de sus vidas es Dios. Amar a Dios por encima de todo, adorar a Dios por encima de todo. Yo te invito allí donde estás, que sueltes. Sueltes, sueltes lo que tú sabes que Dios te está pidiendo que sueltes hoy. Si hay resentimiento, si hay rencor, si hay rebeldía, si hay orgullo, si hay altivez, si hay apatía, si hay necedad, si hay estupidez, si hay pecado, suéltalo hoy y que el diablo no se enseñoree más de tu vida. Si has perdido el amor, el primer amor, hoy arrodíllate y pídele perdón a Dios y comprométete a renovarlo. Si perdiste la pasión, si te la dejaste robar, tú te la dejaste robar. El diablo usó personas, situaciones, aquí adentro o afuera. Hoy se trata de Dios y de ti. Arrodíllate. Clama al Señor con una pasión nueva que arda en tu corazón. Hoy ve al campo enemigo y reclama lo que el diablo te robó. Declara que en Cristo no puedes. Declara que en Cristo, como hijo de Dios, recibiste su esencia. La esencia de Dios está sobre tu corazón hoy. recibe el soplo de Dios sobre tu corazón en esta mañana, Espíritu Santo de Dios, y entrega todo lo que permitiste que el diablo usara para dañarte, para estorbar tu camino, para estorbar el sueño de Dios contigo, para estorbar la misión que te asignó desde que te creó y desde que te llamó. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Tú tienes la primera opción. Y Dios puede traer a otros con un espíritu diferente de allá afuera, y los puede alcanzar y ganar. Y quizá muchos de ellos serán los líderes de esta iglesia mañana, pero Dios quiere contar contigo. Dios no anhela que tú seas esa generación que se queda en el desierto. Dios anhela que tú seas esa generación de conquista. Pero necesitas hoy entender que el proyecto de Dios es tu proyecto y hacerlo tuyo. Y si el diablo te ha engañado y te ha hecho creer que ese es el proyecto de los pastores, estás equivocado. Como pastores amamos el proyecto de Dios, y esta iglesia es el proyecto de Dios. Pero si Dios nos dijera hoy que esta iglesia, que somos llamados a irnos a otro sitio, con todo el amor que sentimos por esta iglesia, iríamos a donde Dios nos lleve, porque entonces sería otro proyecto. Haz dócil tu corazón a esta palabra. Haz noble tu corazón a esta palabra. Deja que penetre el amor de Dios sobre ti. Y esta invitación tan grande de Dios sobre tu vida. Para que entres en estabilidad espiritual. Y tu vida entre en tiempos de mucho fruto en abundancia de manera permanente, y pueda ser un testigo fiel de toda la bondad de Dios, pero también seas un instrumento útil y efectivo en sus manos para bendecir su iglesia aquí, pero también para bendecir el mundo allá afuera. Este espíritu de adoración, yo quiero que compartamos la Santa Cena en esta mañana.